La vida es solo un instante y te vas sin acompañante. Lo primero, haz lo primero, resuelve lo más importante. Nadie sabe cuándo nace, mucho menos cuándo va a morir. Ese león no te avisa, primero muerde antes de rugir. Muere el que está enfermo, muere el que está sano. Algunos viven mucho, otros mueren temprano. Mueren musulmanes, judíos y cristianos. Mueren superhéroes y mueren los villanos. Desde el carpintero hasta el presidente. Mueren los cobardes, también los valientes. Unos mueren lentos, otros de repente. Uno de nosotros puede ser el siguiente. Muere el soldado en medio de la lucha, o muere desnudado si resbala en la ducha. Grandes y pequeños, famosos y sin nombre. Un mosquito los mata, qué frágil es el hombre. De todos los tamaños, de todos los colores, metido en una caja, adornado con flores. He visto a los buenos, los malos y peores. Mueren los pacientes y mueren sus doctores. Quien trata de guardar su vida seguro la pierde. Quien controla la muerte me dijo que te recuerde. Pueden encontrar la cura del cáncer y el SIDA, y no pueden agregarse ni un día más de vida. Atrevida, que necia es la humanidad, que piensa que en su tesoro tienen la seguridad. Si la muerte es segura, entonces debes prepararte. ¿A dónde vas a vivir cuando te toque mudarte? La vida es solo un instante y te vas sin acompañante. Lo primero, haz lo primero, resuelve lo más importante. Nadie sabe cuándo nace, mucho menos cuándo va a morir. Ese león no te avisa, primero muerde antes de rugir. La muerte no diferencia, la muerte no discrimina. La nena del barrio o la chica fina, lo que empieza lo termina. Ya sea en la casa o la oficina, en el metro, aunque viajes a la China. No hay break, todos tenemos una cita. El día, la hora, la forma ya estaba escrita. Son medita cuando te llamen del otro lado. Ya se acabó el tiempo, el viaje ha comenzado. No es el final, ahora es que esto empieza. Dentro del plan maestro eres solo una pieza. Cuando eso pasa ya, no tomas decisiones. Ya se acaba la gracia, ya no hay más opciones. Rechazaste al hijo en varias ocasiones. Por tus opiniones dices, por tus razones. Ahora es real todo lo que habías temido. No eran cuentos las cosas que habías oído. Lo que decía aquel cristiano empedernido, ahora no suena que estúpido, ahora tiene sentido. Te estás calcinando y tu cuerpo no se daña. Estás solo para siempre y nadie te acompaña. Toda mala sensación, miedo y depresión. Tienes hambre, sed y toda maldición. A toda tu familia quisieras advertir, pero estás separado, ya no puedes salir. Nadie puede huir, quieres volver a morir. Muy cansado, pero allí no es si sé dormir. Tú estás pagando pecados que cometiste. Lo que estaba oculto, lo que tú escondiste. Te ofrecí perdón, pero te reíste. Te ofrecí mi sangre y no la recibiste. Lo pensaste, pero no lo hiciste. Debiste pensar en tu muerte desde que naciste. Hoy en día la gente vive como si nunca fueran a morir, olvidando esta gran realidad, que del polvo salimos y al polvo volveremos. Dicen por ahí que lo único seguro es la muerte, pero eso solo sería para aquellos que no hayan reconocido a Jesús, porque Él claramente dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Manny Montes, El Soprano, solo rap. Acronom, Soprano no hace rap. Yeah.